A sabiendas de todo ello, resulta por tanto inexcusable el comportamiento pasivo y perezoso del criado temeroso y pusilánime que escondió su talento en tierra cuando podía, al menos, haberlo puesto a producir en el banco. Su respuesta evasiva no era de recibo. El descuido y la inoperancia de este siervo contrastan claramente con la conducta y la forma de proceder de la mujer hacendosa ensalzada en la primera lectura. Mientras aquel es arrojado a las tinieblas de fuera por su negligencia y abandono, esta es elogiada por su dedicación y labor eficaz al frente de la casa. Ensalzadla por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. El criado insensato y temeroso, maniatado por la suspicacia y la desconfianza, sucumbe a una dejadez inoperante. La mujer sensata, por el contrario, actúa movida por el sabio temor del Señor, por esa confianza certera del creyente que se entrega a él sin reservas. La fe cristiana no es una fe muerta, sino dinámica y operante. Jesús dirá: «El que crea en mí, hará él también las obras que yo hago». Más aún, ese será el criterio definitivo con el que juzgue a los suyos en el momento final. «Tuve hambre y me diste de comer». El Señor utilizará con cada uno la misma medida que él haya utilizado con los demás. Esa fue la misión que encomendó Jesús a sus discípulos y a la que respondió fielmente Pedro cuando, fijando sus ojos en el tullido sentado a la puerta del templo, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Fue en la humanidad de Cristo Jesús, en su atención solícita a los necesitados, donde los doce descubrieron el auténtico rostro de Dios. Sin embargo, la parábola de los talentos no focaliza su atención en la productividad de los siervos, sino en la manera, responsable o no, de comportarse cada uno de ellos. Lo que importa ante todo, rindieran más o menos, es su disponibilidad y dedicación en la gestión y el desarrollo de su trabajo, la forma concreta de afrontar la tarea asignada. Toda persona sensata sabe que ha de proceder de forma creativa, consciente y responsable en el cometido que se le ha confiado. Del mismo modo, el creyente no puede quedarse, como los discípulos galileos, mirando al cielo. Como la mujer hacendosa en la administración de su hogar, así ha de actuar el discípulo de Cristo en la gestión de los bienes del reino. Quien se implica de lleno, involucrándose en la misión evangelizadora, de acuerdo a sus capacidades, tiene asegurada su entrada en el banquete del reino. Entra en el gozo de tu Señor. Dentro de este contexto evangélico, y para terminar, me parece oportuno recordar esta sabia reflexión atribuida a Ana Paulova: «Nadie puede llegar a la cima armado solo de talento. Dios da el talento. El trabajo transforma el talento en genio». No os preocupéis del mañana. Cada día tiene su afán. ¿Afronto con confianza en el día a día la venida del Señor? ¿O solo me mueve el temor a un final desconocido? ¿Cuál es la actitud personal con que abordo mi agenda diaria de trabajo? ¿Actúo responsablemente o me abandono fácilmente a la inercia perezosa y negligente de los brazos cruzados? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.